Hola, gracias por estar aquí en Resistencia Radio. Estamos por empezar su programa favorito llamado A Muerte Duele, que está aquí en esta emisora en internet cada viernes. A petición de ustedes, estoy otra vez de regreso. Yo soy Frida, estoy con Sofía, quien hace una semana no me invitó al programa, pero bueno. A petición de ustedes y como me extrañaron, otra vez vine a poner moderato y esos gustos, pues bonitos, digamos, y muy Bonitos. lindas. Bueno, es que no te tengo que invitar a tu programa. Más bien, tú no debes faltar, Frida. Pero bueno, esos son otros temas. Bueno. Una disculpita. Es una disculpita. El día de hoy escucharán estas melodiosas o no tan melodiosas voces por toda la tarde, porque el día de hoy tenemos una programación muy chida, como siempre, con gustos esta vez curados totalmente por Sofía. Y pues vamos a empezar con una primera canción para ir arrancando este programa. Y tenemos muchas cosas que platicar porque están pasando muchas cosas interesantes, fuertes, tristes, etcétera, en México y En en el el mundo. mundo, en el universo. Así es. Pero para empezar, ¿qué te parece si vamos con una canción y regresamos a hablar de todo eso? Va. Y la canción que sigue es una canción que hizo Zoe en el 2000. A ver, déjame ver en qué año la hizo. En el 2003. Pero esta la canta Daniela Espaillat, que es esta cantante de argentina, en este año. Y la verdad se me hizo un buen cover, entonces a ver qué les parece. Me gusta. Sobre ti, sobre mí, o de estrellas que se funden, si eres tú, si es el sol o es la luna, si es temor, si es rencor o la falsa indiferencia de una mancha de lluvia en tu memoria. Amanece otra vez y las horas se hacen tibias, el sangre. Sombras perfumadas, una araña gigante dando vueltas en el aire, una bola de niebla contraataca. Hablemos de luces. Si eres tú, si es el sol o es la luna. Hablemos de luces. Hablemos de nada, hablemos de cosas de verdad. la versión de Daniela. La verdad me gustó un buen esta versión y creo que le da mucho su toque y no se queda solo con la canción de Zoe que hizo en un principio. Sí me late, la verdad yo no la había escuchado, o sea, ni esta versión ni a ella. Okay. Y sí me gusta porque la hace un poco suya, o sea, creo que sí, está buena, me gustó. Y pues así empezamos con esta cancioncita, pero también esta semana ha sido un poco triste y dolorosa para México y en general para Latinoamérica. Y creo que son temas que es imposible no tocar. Yo sé que tal vez pueden estar hartos de escuchar las noticias o de escuchar como justamente lo que se habla de estos temas. Pero como te digo, o sea, creo que es imposible no hablar de eso. Sí, además siento que es muy importante sentirnos acompañadas, acompañados. Sobre todo en cosas así como fenómenos sociales que estamos viviendo. Y porque al final son dolores colectivos, son cosas que, en las que todos estamos, pues que estamos experimentando. Entonces pues empezar con eso, ¿no? Que creo que esta tarde no se desconecten así como de ay, ya van a empezar de depresivas, no. Pero pues va a ser un poco catártica para nosotras y esperemos que para quienes escuchan esto también. Porque creo que es importante hablar de todo lo que se está viviendo y es necesario, justo. O sea, es necesario hablar de las desigualdades, es necesario que aunque parezca que no hay conexión entre ellas, hay bastante. Y pues creo que se resume en un tuit. Me encanta porque mis referencias siempre son tweets. O TikTok. Pero creo que se resume en un tweet que leí apenas, que era como, ¿puedo poner en mi CV como fortaleza vivir en Latinoamérica? Y creo que sí es. Eso cuando igual te toca manejar en otro lugar y que dices como, ah, no, pero deberías de manejar en la Ciudad de México, a ver si sí sabes. Así igual siento. Sí. Entonces, bueno, ¿con qué quieres empezar? ¿Con qué de todas las cosas que nos entristecen? Pues mira, yo tuve, para mí fue, bueno, para mí y para todos obviamente, fue muy choqueante lo que pasó en el metro de Olivos, de la línea 12, porque es una línea que, pues, ¿cómo decirlo? Era, digamos, una línea que se veía como muy bonita al principio para todos, iba a ahorrar muchísimo tiempo, iba a ser una alternativa increíble para muchísimas personas que viven lejos del centro de la ciudad y pues en teoría se veía bastante bien, ¿no? Ya sabemos que desde que esta línea se empezó a construir tuvo muchísimas irregularidades, la cerraron por remodelarla. Después subieron el precio del metro para, según, pues, ayudar con esto. Y, pues, es una grosería. Es en serio lamentable lo que pasó, pero a mí me da muchísimo coraje porque fueron muchos focos rojos también los que, pues, adelantaron un poco esta tragedia de lo que tal vez iba a pasar. Claro. Y hay otras líneas que están igual, ¿sabes? Que en cualquier momento van a colapsar igual. Entonces, es una metáfora, siento, que de todo lo que está pasando en México, ¿no? O sea, como que si el puente o esas vigas fueran un poco el país y vemos, y no solo el país, sino la tierra incluso. O sea, puede magnificarse a la escala que queramos, pero como ver que todo está a punto del derrumbe y sin embargo seguimos con lo nuestro porque la rutina nos come y si, vas a seguir yendo en ese trayecto, vas a seguir yendo a tu trabajo, vas a seguir haciendo, porque pues al final estás inmerso en lo tuyo, pero eventualmente se va a romper, o sea, se va a romper y se va a caer y no hay vuelta atrás y hay vidas que se van a quedar, o sea, va a haber un precio de todo lo que estamos viviendo. Así es, pero pues es mucha impotencia que justamente siempre el precio sean los más necesitados, ¿no? Sí. Porque pues al final qué, o sea, al final eso a los poderosos o al gobierno en sí parece no importarles, o parece ser como un episodio más de ahí, como un día malo y ya, ¿no? Vámonos. Y pues sigue, no exacto. Es justo, no es justo porque parece ser que se repite y se repite y se repite y no es esta onda tampoco como de, ay, vamos a tocar fondo y ya después va a estar bien. Siento que no. Neta no ha pasado. No, y no va a pasar tampoco. O sea, es una situación muy fuerte y además justo siento que es el resultado de todo el, pues toda, no solo el dinero, sino todos los recursos que se roban los políticos y que neta no se ven reflejados. O sea, porque aparte somos de los países que más impuestos pagan. O sea, que si lo dividieran como en el número de personas y todo eso, somos de los países que más impuestos pagan. Y tú no lo ves en la educación, y tú no lo ves en la salud pública, y no lo ves en el transporte. Entonces, ¿dónde está todo eso? Si al final somos de los países que no solo pagamos más impuestos, sino también que más horas trabajamos. Sí. O sea, y que tienen a mucha, o sea, hay muchas más personas que son de la clase obrera. Y entonces, ¿qué está pasando si es claro que existe este flujo de dinero? ¿Qué está pasando? ¿A dónde se está yendo todo esto? Y además, lo peor de todo es que siempre son afectadas justo estas mismas personas que son de la clase trabajadora. Son esas mismas personas que tienen que ir, salir en las mañanas y regresar muy, muy tarde a sus casas, que tal vez vienen de la periferia. Justo, perdón que me remita otra vez a los tweets, pero leí uno que decía como, de verdad, ¿cómo es que le había cambiado la línea 12 a esa persona en particular? Y cómo trayectos que antes eran de 3 a 4 horas para llegar a la ciudad a trabajar, ahora ya se había convertido en una hora. Y cómo de verdad pues era algo muy positivo y ahora pues no iba a tener cómo transportarse y cómo ir a trabajar. Entonces es algo horrible y que como sociedad triste. No merecemos, y creo que tenemos una deuda muy grande. Y es que es importante eso que dices. Yo creo que el problema, obviamente, entre otros 99.283, es justo la administración. ¿Por qué? Porque el problema es que muy pocas familias mexicanas son las que tienen justamente todo ese acceso a los beneficios, a vivir bien, comodidades, etcétera. Es que aparte es vivir dignamente. O sea, justo leí un artículo del New York Times que decía como eso, que, o sea, que muchas personas, no sé, muchos mexicanos no se consideran de la clase baja y que sí son de la clase baja. Entonces el hecho de tú verte como de la clase media te hace pensar como, ah, pues sí tengo dificultades económicas, pero hay gente que está peor, entonces sí, no soy de la clase baja. Entonces justo es eso nos hace y pensar que estamos bien. Sí, y creo que o sea, yo te podría decir que me siento identificada con eso, ¿no? Como de no decir así, ay, bueno, pues soy muy pobre, ¿no? Porque ¿qué significa entonces decir soy muy pobre? Exacto. Ganar 30 pesos al calle, día, ajá, estar en la calle, no tener una casa. Ok, tengo una casa, puedo comer, pero aún así no es el tipo de vida que, como dices, ¿no? De acuerdo a la cantidad de horas que se supone que trabajas o así. El estilo de vida debería ser muy diferente. Y claro. Hablando de eso, o sea, justamente la clase media ni siquiera es la clase media que nosotros pensamos que es. Somos parte de un sistema y somos parte de esto. No estoy juzgando a nadie, solamente digo que está mucho más grave de lo que queremos aceptar de lo que podemos ver, creo yo. Porque yo creo... no muchas veces, muchos de nosotros aunque tengas ciertas comodidades, no tienes acceso a una salud digna, a servicios de salud dignos, uh-huh. Que son esas son necesidades básicas, así te lo pongo. Y muchas personas no tienen acceso a la cultura. Tan solo el hecho de no ser de la Ciudad de México, eso ya te tiene muchas limitantes, sobre todo como en la parte cultural. Sí. Está muy fuerte, la verdad está muy muy fuerte las desigualdades, y que pues al final creo que ya normalizamos y que no nos damos cuenta de que son problemas graves y que sí. Deberían de ser derechos básicos y no lo son. No sé si viste igual que, o sea, no sé qué tan viejo sea eso, ¿no? De que Juanpa Zurita dijo como, no, es que no hay racismo, eso del racismo yo no lo vivo en mi ciudad o algo así. Sí, no. O sea, que Juanpa Zurita ahorita me tiene, pero... No. O sea, el estómago volteado, te lo juro. Pero, ¿qué te parece si vamos a escuchar otra canción? Porque, bueno, ahorita decíamos como tenemos muchas cosas que decir, pero pues al final creo que... No es para que se la pasen tampoco escupiendo bilis. O sea, sí. Sí, no. Tal vez sea el fin del mundo, pero no sabemos si es... hoy mismo, si es mañana o cuándo va a ser. Así que pues por lo menos tenemos a la música como otras artes. Entonces pues solo nos tenemos entre nosotros. Así que sigamos disfrutando de las cosas que aún tenemos mientras podamos. Así que vamos a una canción y regresamos. Vamos con esta que se llama El dolor del micro, de Cártel de Santa con Julieta Venegas. Recuerdo caminando por las calles de los barrios, siendo señalado, anda todo tatuado, no trabaja y es un vago. Claro que trabajo y empecé desde abajo, apuntando en mi libreta lo que la vida me trajo. Sería fácil para mí solo escribir sobre rimas asombrosas, presumir que tengo un flow que conquista diosas, que soy el mejor MC. Claro, al chile, eso es pan comido, esas rimas de skill me las echo en un churro para reír al lado de mis amigos. Para que haya paz, primero debe de haber guerra. Espero que te haya quedado claro antes de abrir el pincho hocico, hijo de perra. Tuve que darle bien duro para sentarme en este trono, y lo voy a defender con mi vida, con mis rimas y con la que escupe plomo. Pero con el alma herida, solo quiero dejar asegurada a mi niña que no le falte nada, lo demás ya no me importa. Defiendo lo que tengo como los narcos sus drogas. Cuando algo te quitan es porque no lo defiendes, y esto es todo lo que tengo. No sé si me entiendes, que no va a ser muy fácil que te lo entregue en la mano. Antes de que eso suceda tienes que tumbar al babo. Y a todos los que van siempre al frente, esos perros que no ladran, solamente muerden. Tú me ves y crees que es pura fantasía, y de volada te azorrillas. Donde estoy siendo cobarde, lo aprendí de mis carnales, de mis padres y de toda la familia que me respalda en las calles. Si no me conoces te me callas, no cruces la valla, me sobran agallas. Y todos los que ves alrededor de mí son los que no saben salir con fallas. Si estoy donde me encuentro es por algo, y por algo valgo lo que valgo. Y sin embargo nos siguen dudando, y yo estoy esperando que cualquier pendejo quiera comprobarlo. Aquí se topa el que quiera, mi orgullo no se acaba ni siquiera cuando muera. Mejor caminen con cuidado, No pienso detenerme hasta lograr lo que he soñado. Después de esta canción, vamos a seguir con las acaloradas discusiones que tenemos para hoy. ¿Qué tenemos para hoy? Sí, que tenemos en la agenda del día. Así me suena a el Grinch, como 3 p.m. o como... Acalorada discusión. Ah, sí, exacto. 4 p.m. cena conmigo mismo. Esa, no la cancelar. Así. Sí. Entonces, bueno, estábamos hablando de Juanpa Zurita, ya me acordé. Y me tiene ese tema, el tema del influencercismo, y en específico de Juanpa Zurita, no es hate a él, sino es hate a nosotros por, como sociedad, seguir consumiendo ese tipo de contenido y no ser críticos. O sea, digo, entiendo si de pronto quieres escuchar cosas así como de chiste, como lo que nosotros decimos de la música y así, pero neta siento que, porfa, no consuman cosas de influencers, porque me pone muy de malas, me pone muy de malas esta situación. Y bueno, ¿qué decías tú de Juanpa Zurita? De lo del racismo, que él negaba que había racismo en México, ¿no? Ajá, pero pues ¿y? Porque obvio, ¿no? Él es güerito de ojos azules, obviamente no le va a tocar, pero eso es no te impide ser eso imbécil. Es privilegio blanco, heteropatriarcal, o sea, literal. Este tipo es un tipo que no tiene el no es el arquetipo de un mexicano. No digo que no haya mexicanos blancos, claro que lo sabemos y todo eso, pero de verdad es una persona que dudo mucho que alguna vez haya sufrido algún tipo de racismo en su vida. Y no solo eso, de clasismo, porque sí, al final no pertenece ni a la clase media ni a la clase baja. Y es una persona heterosexual, es una persona blanca, es una persona cisgénero. Entonces, o sea, puedo pensar en muchos tipos de privilegios que tiene esta persona. Ha tenido acceso a educación privada probablemente, o sea, tiene miles pero, de privilegios. Pero exacto, o sea, lo contradictorio aquí es que ¿por qué teniendo tantos privilegios y acceso a la cultura, acceso a la educación, no puede ser un poquito listo como para decir, ok, no me ha tocado a mí porque yo cumplo estas normas, pero eso no impide que neta no es, pase, ¿no? Porque no es él como persona, es al final el canon de lo que está en los medios, así lo siento yo. O sea, como que al final, ahorita es Juanpa Zurita y ayer era este tipo que sale en Luis Miguel, ¿cómo se llama? No sé. Sí, ya sé. Ya sabes, o sea, de que siempre va a haber alguien, da igual quién sea. Pero triste que entonces entre más apertura tengamos con el internet, más puedas leer más abierto sea, bla, bla, así cosas, pienses igual que en Televisa de hace 30 años, ¿me entiendes? Que tú sigas clavado en esas cosas y que no te des cuenta que hay más allá de tu circulito ahí estúpido. Claro. Es lo que se me hace muy... Es el sesgo del privilegio. Es neta no concientizar. No darte cuenta que el mundo no es lo que es tu mundo. Exacto. Ese es el problema. Y ese es el problema que no solo de Juanpa Zurita, sino de todos, creo... Que cuando hay este tipo como de indiferencia, cuando hay como esta ceguera, y falta de empatía, creo que es porque justo crees que todos viven lo que de tú vives. De la misma forma que tú, exacto. Exacto. Entonces, y son los mismos que dicen como, ah, no hay pedo que sube el dólar, a mí pues yo me lo puedo comprar, o sea, de verdad es... O justo lo que decías hace rato, de cuando subió el metro. O sea, mucha gente era como, ah, no manches, no puedes pagar un peso más. Hay gente que de verdad no, o sea, no, sí. Seguramente no pudo. ¿Cuánto le implicaba eso a la semana, al mes, etcétera? Pero bueno, Juanpa Zurita, no sé si escuchaste, pero apenas tuvo la brillante idea de sacar, o su equipo, pues sé que no es él solo, uh-huh. Sacar su marca de agua de manantial. Agua embotellada de manantial. En la peor sequía en 30 años, según Claudia Sheinbaum, en México. O sea, en México y en Honduras se está viviendo una sequía de las peores en la historia. Y ya estamos viendo los resultados. O sea, ya lo del día cero, eso fue hace 2 años. Ya, ahorita ya... De verdad estamos muy mal. Y la crisis ambiental, ¿sabes qué dijo? Que era de manantial porque el agua se desperdiciaba y él está ayudando a que no se desperdicie sacándola de ahí. Cállate, cállate, que dijo ella, cállate. Al parecer tanto. Al parecer no le nunca sirve. Fue a la primaria. No. Al parecer no le enseñaron bien el ciclo del agua. No, no, wow, estoy en shock, honestamente. O sea, es que de verdad. Wow. Y es que aparte, o sea, aquí tengo un artículo que me gustaría leer porque de verdad está muy fuerte. Dice, fue publicado apenas esta semana. Y es, el 85% del territorio mexicano presenta condiciones de sequía actualmente. Y habitantes de la región central dijeron este jueves que lagos y presas se están secando, incluido el segundo cuerpo de agua dulce más grande del país. Y pues es la peor sequía en 30 años, ya habíamos dicho eso. Y el problema puede verse en los embalses que almacenan agua de otros estados para abastecer la capital del país. La presa se está secando. Si le siguen sacando agua, ya para mayo esto va a secarse por completo y se van a morir los peces. Sheinbaum señaló que a medida que la sequía se agrava, más gente tiende a regar sus prados y jardines, lo que empeora el problema. Okay. Una cuarta parte del agua que abastece a los 9 millones de habitantes de la capital proviene de presas como Villa Victoria y otras dos que en conjunto están a 44% de su capacidad. Y pues esto habla de que todas estas extracciones de recursos, que de verdad no tienen límite, son sacados justo de los límites de la Ciudad de México, de la periferia. Justo está totalmente relacionado con las injusticias de las que hablábamos hace rato, porque son esta misma persona, estas mismas personas que viven a la periferia, que se tienen que trasladar todo eso, de donde están extrayendo todos los recursos, donde están viniendo las empresas mineras, que también eso me enerva, eso sí, perdón, pero eso me enerva porque me choca cuando dicen, ah, Latinoamérica está asquerosa, nos la estamos pasando pésimo, pero ¿qué hay de los países que sí están de alguna manera primermundistas, Canadá, no sé, y a costa de qué? Pues obviamente de que explotan a los países tercermundistas. ¿Cuántas, no solo presas, empresas hidroeléctricas, cuántas empresas mineras canadienses hay en México? Un chorro. Y nadie habla de eso. Porque sí. Al final ellos tienen todo, o sea, como todas las condiciones que decíamos, como de una vida digna, etcétera. Entonces, de verdad yo ya no sé qué nos depara, está muy fuerte. Hagamos una pausa de nuevo. Sí, porque está muy denso. Estos son trips densos, perdón. Y esta es de Teen Things y se llama Only Love, para que tengamos ahorita solo amor. 10 out of 10 for making me sigh. Give a little more, just enough to get by. I am a picture, you my sin. Same old story since stories begin. Get out the booze, meant for birthdays. We are on the rocks and more. pendiente, todo se fue dando. Y ahora llegamos a lo inevitable, que es la destrucción de la tierra, del medio ambiente. Que viene un poco de lo mismo, ¿no? Como de corrupción, negligencia, desigualdad, saqueo. Que al final creo que todo es uno mismo, todo está conectado y tiene que ver justo como con o sea, es como esta frase que me gusta, que es no existe alguien rico, o sea, de que neta hablamos de billonarios, uh-huh, cosas así, que no sea a costa de la explotación de otras, sí, personas, de otras, etcétera. Y es lo mismo que pasa pues con la tierra y o sea, no existe un país rico que no sea a costa de justo de la explotación. Yo estaba viendo una plática de este chico, Diego Rusarín. Menciona que gran parte como de las desigualdades, pues no las podemos ver porque como que no dimensionamos, ¿sabes? La gran cantidad, por ejemplo, de dinero que se pierde, porque para nosotros pues solo son números. Pero no lo dimensionamos tal cual es, así como que tangible. Y siento que eso mismo pasa con asuntos del medio ambiente. Tendemos como a hacer comparativas para poder entenderlo un poquito mejor y así visualizarlo, ¿sabes? Pues es lo que hace, por ejemplo, la UNICEF o así, de que por eso le toman fotos a los niños. Porque sí. Si no es como, ah, ¿quieres ayudar? No. Tienes que ver. O sea, de que existe esta persona que se llama tal, tal, tal, y que neta no tiene acceso a... Pero aún así sigue siendo un poco alejado, ¿sabes? ¿Por qué? Porque igual ya estamos como acostumbrados a un bombardeo visual de ese tipo de cosas. Sí. De que ya vimos imágenes de que guerra. Ahorita es esta ya historia. Vimos, exacto. Ajá, claro. Y al final de cuentas siempre nos separa eso, la pantalla o el papel o el algo. Sí. Algo nos separa y nos, aunque sea una imagen así súper sorprendente, como que no dimensionamos qué es la realidad. O sea, claro, parece que es como solo una ficción así para nosotros. Y siento que eso igual justo también pasó con el metro, ¿sabes? Ay, me agüita mucho esto. Pues sí, de hecho, es por ejemplo lo que dice Greta Thunberg, ¿no? Que es, claro que los países tercermundistas no se van a preocupar por la cuestión ambiental porque no tienen lo básico, que era lo que decíamos hace rato, ¿no? Y es como, no le vas a decir a una persona que no tiene ni siquiera para comer, que no tiene comida, le vas a decir, no manches, tienes esa quesadilla en un desechable, cancela. No, si es, no, es un chiste, es un chiste. O sea, de verdad, porque sí, aparte no lo vemos como un problema sistémico, que esa es otra onda, que ahorita está muy de moda, como, ah, popotes, cuando era lo de las tortugas, uh-huh, sacaron 90,000 versiones de popotes diferentes reutilizables. Pero no es la cuestión del popote, es, o sea, el popote es una forma de decirnos como consumidores que nosotros tenemos la culpa de la destrucción del medio ambiente, y es algo paternalista de decir, cuando en realidad, cuando yo llegué a este mundo, el medio ambiente ya estaba, ya se había ido al carajo, literal. Entonces, pues yo no pedí nacer, ¿sabes? No, o sea, pero a lo que me refiero es, de verdad es el resultado de cómo se ha estado llevando este mundo. Y justo, los que deben de tener acción son tanto los gobiernos, pero yo diría más que los gobiernos, las empresas, que son las, sí, que llevan. O sea, ¿sabes cómo? ¿Te imaginas el impacto ambiental si de verdad Coca-Cola, Nestlé, todas estas marcas multinacionales hicieran un cambio? Ahí sí podría... Sí. Podría frenarse un poco el deterioro ambiental. Y de todas formas seguimos generando basura. Y yo creo que de toda la basura que generamos, el popote es como lo mínimo que está ahí para hacerle mal a las tortugas, ¿sabes? O sea, claro. ¿Pero qué me dices de justo eso? O sea, de todos los plásticos que se hacen para envolver los productos, de las botellas, de las baterías de los celulares, de las computadoras. En serio, todo lo que tenemos es literalmente basura. Y todo lo que consumimos. Y si te das cuenta, es una desigualdad y son injusticias. Porque claro que hay un precio. O sea, como decíamos hace rato, hay gente que paga este precio. Y esta gente es la que está más desfavorecida. porque hay gente que vive justo en lugares muy poco salubres, hay gente que literalmente vive en el basurero. Y Latinoamérica está lleno de estos espacios que en otros lugares llaman slums y que de verdad se vive en la basura, tal cual. Y esta gente que vive, que paga este precio, de verdad pues está muriendo. Y es el resultado de esta forma de vivir que tenemos, que no vemos al otro. Porque justamente yo no paso de ver a la Roma y la Condesa o X colonia en la que estoy, porque eso es lo que tengo a mi alrededor y no pienso en las personas a las que no veo. Sí. Y eso está muy fuerte. Pero si te das cuenta, todas estas injusticias como que atraviesan cada esfera de nuestra realidad. O sea, si te pones a pensar en la industria de la comida, podemos hablar de mil cosas, ¿no? O sea, no solo desde la carne, que creo que es una discusión que ya se empieza a tener, porque justo pues cuánta agua se requiere para tener un cachito de carne, pero también hablar de los monocultivos, o sea, todos los transgénicos que están destruyendo las tierras y que están favoreciendo las sequías, y que además, por ejemplo, apenas otra cosa que en serio me enojó es la campaña de Nescafé, que ahorita tienen fotos de los campesinos de café, y de verdad digo, es la peor campaña que he visto. O sea, en serio, ¿cómo se atreven a poner el rostro de estos campesinos cuando les pagan 6 pesos el kilo por el café? ¿Y cuánto crees que estas personas no vendan? Bueno, que pero esta empresa venda. Pero es que mira, yo veo eso, ese se me hace como un equivalente a las chicas de la Ibero que estudian diseño de modas y que van a Oaxaca y regresan con su textil. Totalmente. Y se lo apropian de eso y dicen que les van a ayudar porque es un diseño porque artesanal. Aparte es como... Eso me enoja porque aparte es como si necesitaran que lo... O sea, es como si estos artesanos y estos artistas necesitaran ese cobijo, cuando no. Lo único que necesitan es que dignifiquen su trabajo. Creo que sí, o sea, sí hay un problema en cuanto a que ese tipo de cosas se están perdiendo, incluso también hablando de lenguas, no sé, zapotecas, mayas, y todas las miles que hay más. Siento que sí, o sea, siento que se pierde, pero justo por eso, por la centralización que existe, ¿no? De claro. Que entonces no les va bien vendiendo ese tipo de cosas increíbles, y entonces tienen que llegar a la ciudad, dejar de hacer eso y dedicarse aquí a estar en un Oxxo. No sé, son muchas cosas. Pero justo, o sea, justo. ¿Por qué estas personas que vivían cómodamente y tranquilos, como al final cuando vives en comunidad, creo que es la forma más sustentable de vivir? O sea, ¿sabes? De que muchas veces esas tierras que tenían sus familias para que ellos la trabajaran y para que ellos mismos comieran de esas tierras, pues se las han comprado estas multinacionales. Sí. Y han dejado estas tierras secas, ni siquiera ya fértiles para trabajar. Entonces, de verdad es una apropiación cultural y además es una expropiación de los recursos. Y sí. es un saqueo absoluto. ¿Y solo para qué? Hablar. Para el beneficio de unos cuantos, porque claro. Tampoco es como que nos estemos beneficiando de tomar Coca-Cola. Pues es el neocolonialismo que tanto se ha hablado y es algo muy, muy fuerte. Y siento que ahorita Latinoamérica está en una situación muy crítica ante el ojo del mundo, digamos. Pero ahorita regresamos a eso porque siento que ya platicamos muchísimo. ¿Por qué no vamos a escuchar, ya que estamos hablando de estos temas de Latinoamérica? Vamos a escuchar esta canción de Calle 13 que creo que va muy ad hoc con lo que estamos platicando y se llama Adentro. Sí.

que hierva la sangre, que hierva el coraje, porque pues solo así podemos tomar acción desde lo único que podemos, que es lo personal. Por eso me gusta mucho esto de que lo personal es político. Todas las decisiones que tomemos sí son políticas, porque al final es lo único sobre lo que tenemos injerencia en nuestro propio círculo. Porque pues no soy Coca-Cola, no sé tú. Es que yo siempre he pensado que a menos que vivieras en una isla desierta y tú cosecharas tu comidita y neta, no sé, aún así siento que hay como consecuencias de esos actos que estás haciendo, pero me refiero a que no podemos dejar de pensar como una sociedad en conjunto, pues, ¿no? Y de que claro, cualquier acción que hagas tiene consecuencia para el otro. Estoy totalmente... Sí, o sea, no vives en una isla. Exacto. Bueno, y ahorita acabamos de escuchar a Calle 13, que no sé tú, pero a mí me gusta bastante sus letras porque siento que son muy... Justo, son muy honestas y dice cosas que a lo mejor otros no dicen. Y me gusta eso, que tal cual tengas en un álbum varias veces que mencione que matan a su mejor amigo, que, o sea, como un poco lo que es vivir en Latinoamérica, que eso se puede replicar en diferentes territorios, ¿no? Y pues, obviamente, esto de René, de Calle 13, me hace pensar bastante en todo lo que está pasando, más en el sur, porque justo lo vi reaccionando. Él, al final, creo que su música también tiene que ver mucho con el activismo político y social. Es que es una constante en Latinoamérica. O sea, la represión policíaca, porque ya va más allá de los golpes de Estado, de las desigualdades, de todo esto. Estamos hablando de la represión policíaca y de cómo esto está cobrando la vida de muchísimas muertes, muchísimos jóvenes, que se puede replicar incluso lo que estaba pasando en Chile, todas las personas que se quedaron sin ojos, todos los jóvenes y las feministas que salían a las calles, o incluso lo que está pasando en Venezuela todavía. Yo lo único que veo es que al final las juventudes ya están hartas y que salen con toda la dignidad del mundo a luchar por lo único que les queda, porque o que nos queda, porque siento que de verdad estamos tomando mucha fuerza, pero no sé, o sea, siento mucha impotencia, no sé tú, pero yo siento mucha impotencia de verlo a la distancia y no saber qué hacer. Si ya hay un hartazgo en general, ese tipo de cosas van a suceder. O sea, ¿por qué? Porque pues ya está permeado de pues un pensamiento que ya tiene que cambiar y que ya te vale si sales y te peleas con el que sea. O sea, el chiste claro, justamente es como pelear pues, por tus derechos y pelear por lo que es justo. Y entonces si se da una injusticia ahí cuando estás peleando por lo que es justo, pues obviamente te vas a prender, ¿no? Claro, y por eso los pueblos ya, el hartazgo ya llegó a otro nivel. Exacto. Los pueblos se están organizando y eso me da tantita esperanza, porque creo que justo solo así, organizándonos, haremos cosas, porque si no, igual nos vamos a hundir todos. Entonces, todas y todos. Y no sé, pues si hay alguien de Colombia que esté escuchando esto, o si conocen a alguien de Colombia, pues mandamos toda nuestra fuerza porque están resistiendo cosas muy duras. Bueno, ay, y en medio de este agüite me gustaría que nos pusieras una canción porque tenemos que irnos a llorar. Ok. De rabia y no de tristeza. Vamos a escuchar Visions de Dirty Heads. I keep seeing visions of you, visions of visions of you. I keep getting stuck in this day, stuck in this deja vu. It's like I'm never riding solo. I feel you walking in my shadow. Never hear me quite like that though, 'cause now I'm under your spell. Late night mess and I can't sleep. Choked up and I can't breathe. No one that can save me, yeah. Cause now I'm under your spell. I keep seeing visions of you. Visions of visions of you. I keep getting stuck in this day. Stuck in this deja vu. Just love playing tricks on my eyes. You're a mirage, it's all in my mind. Why can't I seem to let go? You're a mirage, it's all in my mind. This is just love playing tricks on my eyes. You're a mirage, it's all in my mind. Why can't I seem to let go? I keep seeing visions of you. Visions of visions of you. Y para despedirnos de este programa que ha sido un poco triste. Muy triste. Tenemos... Me acuerdo que nuestro primer programa fue Canciones para llorar, pero creo que esto está mucho más para llorar que ese primer programa. Sí, pero bueno, tienes una noticia un poco alentadora. Sí, pues me gustaría cerrar con esto. No sé si escucharon, pero apenas... Pero esta semana salió un contingente zapatista... que está muy chido, que fueron 4 mujeres, 2 hombres y una persona trans, pero fueron la delegación marítima que partió en un barco pesquero hacia Europa. Y me gusta mucho que ahora que sea el 13 de agosto, que es la fecha conmemorativa de los 500 años de la caída de Tenochtitlán, ellos tienen una agenda totalmente contraria a lo que está diciendo AMLO, que ven que... O sea, le dijo a España que pidiera perdón por... Uh-huh. Ya sabes. Por la conquista. Ajá, y demás, ¿no? Exacto. Entonces, pues ellos tienen una agenda contraria a eso y dice que quieren decir que no tienen por qué hacerlo, que los pueblos indígenas no fueron vencidos y están ahí, vivos. En resistencia contra el colonialismo capitalista. ¿En resistencia radio? En resistencia radio contra el colonialismo capitalista. Entonces, pues, que aunque los boomers empezaron a quejar de que... Ah, oh, ¿cómo los zapatistas van a Europa y no sé qué. Como, por Dios, en 2021, no manches. ¿Pero qué dijeron? Pues que porque hay... ¿Cómo? Si tienen sus... Si son indígenas, si son... Oh, de verdad, ni siquiera quiero gastar energía en eso, porque... No merecen estas personas que gastemos energía. Igual gastamos energía en Juanpa Zurita, pero... Sí, pero ya, eso ya me enerva, me pone muy mal. Híjole. Pero bueno, o sea, el punto y el mensaje final con el que nos gustaría cerrar esta noche de viernes es, pues, pensar en eso, en la comunidad, en pensar en el otro, la otra, que a lo mejor no está en la misma situación que nosotros y que vale la pena no ser egoístas, diría yo. Vale, sí, la pena no ser tan egoístas. O tratar de ser un poquito más empáticos, ¿no? Y regresamos a lo mismo de hace rato. A lo mejor por eso no puedes ver más allá de tu mundo. Pero creo que podríamos hacer un ejercicio de imaginación y... de tratar de ponernos esos zapatos que no son nuestros. Con un segundo que te destines para salir de tu rutina, con eso basta para pensar en, pues, en cómo no ser una mierda de persona, básicamente. Retweet. Por dos. Me gustó ese cierre. Y, pues, recuerden que estamos aquí cada viernes. Esto es A Muerte Duele. Esperemos que hayan disfrutado este programa. Queda todavía una programación muy interesante en esta noche de viernes de fiesta. Así es. Para cerrar con esto, nos vamos a ir escuchando justamente esta canción que se llama Viernes, de Club Candy y María Daniela. Uh-huh. Adiós. Bye.